Obviamente que ya estamos preparando a Nigeria, creo que es un partido importantísimo para nosotros, es obviamente el puntapié del Juego Olímpico y un partido clave para poder clasificar en lo que es la segunda fase, así que tenemos que estar muy preparados y conscientes de lo que va a ser el partido. Crecieron muchísimo, de aquel 96 a 92, primer partido con Nigeria, a lo que fue el último con Francia en Córdoba. Sí, la verdad que sí, la verdad que el equipo está jugando mejor, está encontrándose mejor dentro de la cancha, pero bueno, los partidos de preparación son los partidos de preparación, nada más. No creo que eso influya en lo que es el resultado. Me parece que tenemos que empezar todo de cero contra Nigeria y son los partidos que cuentan, ¿no? Chapuy, y con respecto a los chicos más jóvenes, ¿cómo lo vas manejando vos y todos los que tienen más experiencia? ¿En la charla, en lo que están viviendo? Bueno, nosotros no tenemos que manejar nada acá, cada uno vive su propia vivencia, ¿no? Obviamente nosotros le podemos dar toda la experiencia que tengamos, pero cada uno tiene que hacer su experiencia, ¿no? Ellos creo que están disfrutando, están pasándola bien, están, digamos, conociendo todo lo que es este mundo de una Olimpiada, entonces, bueno, cada uno la disfruta y la tiene que pasar lo mejor posible dentro de la villa, ¿no? Creo que es una gran experiencia estar continuamente rodeado de grandes deportistas, de grandes imágenes del deporte mundial, así que hay que disfrutarlo a fondo porque me parece que es una experiencia que uno nunca sabe cuándo se puede repetir. Ahora hace un rato hablamos con Hernández y él nos decía que sigue manteniendo lo mismo más allá de estos amistosos. Antes de Las Vegas dijo, antes pensábamos en el cruce, ahora pensamos en pasar de ronda. Más allá de que hubo buenos momentos en todos estos amistosos, ¿pensás lo mismo? Sí, nuestra clave es pasar de grupo. Creo que ese tiene que ser el objetivo en este momento. Después, objetivos más ambiciosos creo que seguirán dando durante el torneo. Me parece que ahora en este momento lo que necesitamos es pasar el grupo y después veremos qué es lo que pasa.